pelo depresso me revela. Y mis huesos se han descoyuntado, mi garganta está seca como teja, y lengua el paladar pegado, y me han dado vino amargo. Las palabras que lanzo no me salvan, me reduces al polvo de la muerte. ¿Dónde estás, mi Dios? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué me has abandonado? Se juega en mi túnica la suerte. Mas yo soy un gusano, ya no hombre. Vergüenza de los hombres y desprecio del pueblo. Señor, mira, te llamo y no respondes. Se burlan y me dicen que me libre, me salve, si es cierto que estás conmigo. No tengo quien me ayude. Mis amigos me han abandonado. Sálvame del mal de león que ruge, que ha destrozado ya mi vida. Y mis manos y pies han traspasado. Eres tú mi destino y mi refugio. Para ti será solo mi existencia. Se hablará de tu gloria en el futuro, de tu poder, de que eres justo, de que eres el Dios que vive y reina. Y yo proclamaré siempre tu nombre. De ti se acordarán todos los pueblos, la tierra, y tú serás Señor de las naciones, y reinará tu casa entre nosotros, tus hijos te esperan, Señor, no tardes.